noches, ¿cómo le va? Omar Puy lo saluda, ¿cómo está usted? Buenas noches, Omar. Bien, muchas gracias. Bueno, ¿nos podría explicar cuál es la situación de su cliente y cuál fue el planteo realizado en la Justicia Federal? Bien, mi cliente es el doctor Héctor Pescador. Él es uno de los propietarios de la finca Las Cuevas. Sí. La finca Las Cuevas está ubicada entre Quijano y San Antonio de los Cobres, y por el medio de la finca cruza la ruta nacional número 51. El inconveniente no se produce sobre la ruta 51, sino que ya con anterioridad, el año pasado y este año, los organizadores del Rally Dakar y autoridades de la provincia utilizaron la parte interna, digamos, la propiedad de la finca Las Cuevas para organizar la carrera, lo que sería la parte de campo traviesa, con vehículos que, como todos saben, circulan y corrían por el Dakar. La cuestión que se suscita en primer lugar es que, tanto el año pasado como en este año, en ningún momento se pidió autorización o permiso a los propietarios titulares registrales de la finca. Ajá. Y en segundo lugar, que el mismo movimiento y traslado de los distintos equipos, de las carreras, de las personas, ocasionan distintos tipos de deterioro sobre la finca, sobre los terrenos, que además la economía es una economía prácticamente de subsistencia, sí. Y que incluso hasta en cierto momento, sobre todo el año pasado, llegaron a faenar los animales caprinos que tenían la gente que reside en el lugar. Si bien el doctor Pescador es uno de los propietarios, sí. La finca por la zona también tiene algunos residentes de algunos parajes que tienen su propio animalito, digamos, su economía de subsistencia. Dentro de la misma propiedad, sí, que le pertenece al doctor Pescador. Es uno de los propietarios. Uno de los propietarios, este es el propietario, bien. Mayoritario, digamos. Correcto. Hay un condominio de propietario, pero es el que tiene mayor bien, propiedad. Bien. ¿Cuál es la preocupación del doctor Pescador sobre la economía? No, ante esta circunstancia, y también porque, como vemos que también se ocurren distintos tipos de accidentes, nosotros vemos que vienen estos tipos de organizaciones, están de día, ocurren los hechos y se van. Pero sí. Estas organizaciones son internacionales, y por el otro lado existe la corresponsabilidad de la provincia, de las instituciones de la provincia, que también forman parte incluso de la nación, que forman parte de estas organizaciones. Ante esta situación se ha planteado un recurso de amparo para impedir que vengan estas, se utilice arbitrariamente y, digamos, vulgarmente, como se dice, de prepo, se introduzcan en propiedad privada, se arme un escenario y un espectáculo a nivel mundial, se retiran, se van, y sin ningún tipo de autorización, ni de reparo, de ningún tipo. Claro, o sea, usted me confirma que en ningún momento los propietarios recibieron alguna notificación por parte del gobierno o por parte de los organizadores de que iban a ocupar el trayecto parte de la finca. Yo creo que por una cuestión de sentido común, sí. Siendo el gobierno parte de la organización, sí. Calculo que sería el gobierno quien tendría que haberse ocupado de los trámites, digamos, de estos tipos de formalidades locales, mientras que estos organizadores a nivel internacional, ellos son los que ven las cuestiones de traslado de equipos, satélite, venta de los del espectáculo. ¿Me entiende lo que quiero decir? Es decir, hay un socio externo y en este caso un socio local, que sería el Estado provincial. Ahora, desde este punto de vista, sí. No se tomó ningún tipo de recaudo con los mismos propietarios. Tengo entendido, usted me va a saber confirmar si esto es así o no, algún funcionario vinculado a turismo le habría manifestado, no hay problema, te prestamos una topadora y después volvemos a poner todo como estaba. Podría haber sido así, pero Sí, pero es una, digamos, yo lo tomo como una anécdota más. Una anécdota lo, más. Lo delicado de esta situación es que, siendo un espectáculo, yo ya lo entiendo, estoy hablando ya como un salteño más, siendo un espectáculo de nivel internacional, donde hay una gran inversión por parte de estas personas que lo hacen a través de varios países en Sudamérica, y hay una gran inversión, se pone a la provincia a nivel internacional, sobre todo turismo, donde no hay inversión prácticamente en la provincia en promocionar el turismo, y se cometan este tipo de errores, me hace que el gobernador está bastante solo. Ajá. ¿Qué es lo que sigue judicial? Y no es responsabilidad del gobernador, porque el gobernador no puede estar, supongamos, si fuese un espectáculo público, no puede estar pasando la película, acomodando las butacas, vendiendo las entradas. Claro, hay funcionarios. Exactamente. Ahora, doctor, ¿cómo sigue judicialmente esto? En estos momentos están ya, en el día de ayer, hicimos la notificación ordenada por el juzgado federal número 1 de Salta, en la persona del señor Gregory Murat, que es el encargado de relaciones exteriores del Rally Dakar, porque recordemos que esto es una organización internacional. Lo notificamos precisamente en el mismo predio de el centro cívico de aquí de la zona de, ¿cómo es que se llama?, de Estación Alvarado. Sí, sí. Y ahora estamos en la notificación de la provincia. En estos momentos, próximamente, creo que el lunes, ya estaremos notificando al fiscal de Estado en representación del gobernador de la provincia. ¿Esto significa que usted...? Es informar cuáles fueron las actividades, las actuaciones, los desempeños del circuito durante el año pasado y durante este año. ¿Esto significa que va a haber una demanda por lo que el año pasado generaron de perjuicio en esta propiedad? O sea, ya hay elementos, como digo, debe haber videos y un montón de cosas que permiten... Todavía no le puedo asegurar ni adelantar esta circunstancia. Evidentemente estamos nosotros esperando estos tipos de informes. El juzgado federal ya ha dispuesto que se completen estos informes, tanto por parte de la provincia, el Ministerio de Turismo, las autoridades del Rally Dakar, para luego continuar y para ver los pasos a seguir. Hoy en un matutino local veía que en una de las declaraciones del mismo, esta persona que nos atendió ayer, Gregory Murat, manifiesta que en el mes de abril o mayo estarían evaluando si el mismo circuito del Dakar continuaría o no para el año que viene en la provincia de Salta. Creo que estos son más que todo efectos de las improvisaciones, más que del accionar del propietario. La cuestión es sencilla. Yo no puedo disponer del domicilio de una persona, organizar un evento y luego retirarme tranquilamente. No, seguramente, sobre todo teniendo en cuenta que hay un derecho sobre la propiedad privada de cada uno. Pero aparte pueden ocurrir accidentes, que estamos viendo que a lo largo de todo el barrio están ocurriendo permanentemente accidentes. Así es. Y si algo ocurre con algún espectador, o sea, el primer responsable es el propietario del inmueble, por permitir que en ese inmueble se está realizando este tipo de espectáculo. Luego se discutirá si Dios nos dio permiso. Claro. Pero yo abogado, y una persona que sufre un accidente, seguro, del que sea dentro de ese inmueble, al primero que lo demando y al propietario del inmueble. Doctor, yo le agradezco la atención. Vamos a seguir de cerca a ver cómo se sigue desarrollando esta situación. Y bueno, seguramente lo volveremos a molestar. Gracias por la atención. No, por favor. Que tenga buenas noches. Así pasaba el doctor Roque Home.